Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 16 al 18 y del 21 al 24. La Virgen María tuvo un niño, Dios Hijo, Jesús. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Virgen María tuvo un niño, Dios Hijo, Jesús. Nació de la Virgen María el Hijo de Dios, el niño Dios, para que tú creyeras en él y tu fe te lleve al no va más, a la vida eterna celestial. Porque este niño, este bebé, Dios, es el que te salva de todos tus pecados. Es el que te ama tanto que quiere jugar contigo al escondite, y quiere saber si lo sabrás encontrar en medio de tantas atracciones que tiene la vida. Su sello es el sufrimiento, su corona es el amor, su escudo es la palabra de la fe, y su candado es decir no al pecado. Vamos a jugar, como niños que todos somos, en este corazón cansado, angustiado de las peleas que le hemos dado a la vida. Sí, vamos a jugar. El primero que encuentre al niño Dios gana en méritos de santidad, porque cuanto más tiempo se es bueno, mejor. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.